Esto no es obra de terroristas. A esta hora ya comienzan a sonar los sonidos contra la Babilón. La rebeldía tiene su música. Esto es Contra Babilón. En un país distinto, te extraño mi casa y a los que me esperan, aún no los olvido. Camino por el desierto, busco un milagro. Lejos de mi tierra hay muchos peligros. No me queda nada, solo la promesa de volver contigo. Llevo aquí tanto tiempo, estoy esperando que vuelva a ver a mis amigos. Son la esperanza que llena de fuerza todo mi camino. Siempre me llega el recuerdo, no me he acostumbrado. Quiero tener cerca a mis seres queridos. Me llenan de calma, que nunca se muera, pues los necesito. De La Pampa a Nueva York es la fuerza del latino. De Ley a El Salvador es la fuerza del latino. De Tijuana a Ecuador es la fuerza del latino. De La Habana a Washington es la fuerza del latino. Los sones, bolero, ranchero, danzones, el mambo, guaracha, corrido, guapango, el tango, la bossa, la salsa, la punta, marimba, milonga y la cumbia. De La Pampa a Nueva York es la fuerza del latino. De Ley a El Salvador es la fuerza del latino. Ceviche, mondongo, chorizo, un taco, arepa, pupusa, guarapo, cocada, sancocho, humita, hallaca, churrasco y la torta del Chavo. De Tijuana a Ecuador es la fuerza del latino. De La Habana a Washington es la fuerza del latino. Mi pana, mi socio, mi pibe, mi mara, mi ñero, parcero, mi brother, mi banda, mi maje, mi master, mi partner. Te juro, compadre, que extraño a mis cuates. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, queridos vecinos, queridos compañeros que a esta hora ya están sintonizando lo que es Contra Babilón, en donde quiera que estén, donde quiera que se encuentren. Le damos la más grata de todas las bienvenidas, queridos compañeros, queridos vecinos, que están escuchando ya una hora 40, que vamos a comenzar justamente con la Contra durante esta semana. Una fría semana, una lluviosa semana, compas. Una rabiosa semana también. El gobierno lo único que nos da, el Estado lo único que nos da es rabia. Es lo único que podemos esperar, obviamente, del Estado, queridos compañeros, de los gobiernos, de los gobernantes, de los poderosos. Se esfuerzan todos los días, oye, por darnos más odio, por alimentar ese odio que tenemos, ese odio que les tenemos. No es un odio que tenemos, es un odio que les tenemos, compas. porque tenemos bastante amor para darle justamente a nuestro pueblo, a nuestros pares, po. ¿Sí o no? Tenemos amor para darle, tenemos harto amor, po. Compañerismo, solidaridad, apoyo mutuo, comunidad. ¿Ah? Pero ellos se encargan justamente de alimentar el odio en contra de ellos mismos. ¿Sí o no? ¿Les pasa o no les pasa? Pasa, y pasa harto, cabros. Pasa harto. Queridos compañeros, primero que todo, obviamente, darle la bienvenida. Ya, luego de eso, indicarles, obviamente, que el día de hoy vamos a tener audios contrainformativos. Junto con eso comunicado, bueno, tenemos lo mismo que tenemos todas las semanas, pues, cabros. Pero lo importante, obviamente, que tenemos la buena música que ya comenzó a sonar a través de Los Estrambóticos con un tremendo temón llamado La Fuerza del Latino. Es La Fuerza del Latino, buen tema ese. Ya, porque es La Fuerza del Latino, porque somos así, pues tenemos la sangre caliente, no solamente tenemos la sangre roja, sino que tenemos la sangre caliente. Y somos así, somos apasionados justamente con todo lo que nos gusta, ¿sí o no? Es así, cabro, ¿no? Es así, estoy equivocado. No estoy equivocado, po. Espero que no, po. Y si estamos equivocados, bueno, también podemos estar equivocados, po. Si no somos dueños de la verdad, po. ¿Sí o no? Si usted piensa lo contrario, bueno, está en todo su libre derecho de poder opinar lo contrario. Así es, po. Así nomás es, pues, queridos compas. Y obviamente tenemos la música, que es la guinda de la torta, porque la música justamente es lo que se la lleva dentro de lo que es la Contra Babilón, queridos compas. Pero ya comienza a sonar. Esto, cuando comienza a sonar esto, es porque me empiezo a emocionar. Empezamos a tomar aire. ¿Por qué razón? Porque tenemos que saludar a cada una de las radios cómplices de la Contra, que son gracias a ellas justamente donde usted nos está escuchando. Queridos compas, le damos la más grata de las bienvenidas y la más grata de los... Uy, he repetido bienvenido no sé cuántas veces. Queridos compas, la más grata de las agradecimientos justamente a la Radio Placeres de Valparaíso, queridos compas, 87.7 para todos los vecinos porteños a través de la FM, sábado 23 horas, y a través de radioplaceres.cl. Radio Nehuen, radionehuen.cl, queridos compas, nacemos justamente desde la Nehuen, todos los días miércoles desde las 22 horas, sonando a través de radionehuen.cl. La radio web artesanal de orugas y mariposas, todos los días jueves desde las 10 de la mañana y los domingos desde el mediodía, casandras.org. La señal del viento se llama Curruf, radiocurruf.org, miércoles 22 horas en directo, compas, y retransmitido todos los días viernes desde las 18 horas. Radio Temblor de Panamá, por el colectivo de voces ecológicas, a través de radiotemblor.org, todos los días desde las 15 horas en el bloque informativo alternativo. Asfalto Mata Radio, asfaltomatarradiorock.com, todos los días domingos desde las 6 de la mañana en horario de Madrid, que vendría siendo sábado tarde noche por estos lares. Radio Monte Águila, directamente desde Monte Águila, a través de www.radiomonteaguila-medioline.cl, viernes a 17 horas. Radio Comunitaria Extremo 96.1 FM para todos los vecinos de Viña del Mar, ahí en Reñaca Alto, compas, movilizando sueños. Están los compañeros de la Extremo, cabros. www.radioextremo.cl en Viña del Mar, compas, todos los días viernes desde las 20 horas. Radio Libre 96.3 en Santa Teresita, comunitaria, alternativa y popular, ahí en la provincia de Buenos Aires, queridos compas, viernes, sábado y domingo en horarios rotados, 18, 20, 22 horas. Radio Libre 963.wordpress.com. Radio Zapote de México, radiozapote.org, todos los días viernes desde las 14 horas de México. Radio UCAN Libertaria, directamente desde San Fernando, todos los días viernes desde las 23 horas, y también entrelazándose los días miércoles desde las 22 horas, 87.7 para todos los vecinos de San Fernando, y a través de radioucan.cl. Radio Educativa 107.5 FM en la comuna de Nancagua, todos los días sábados desde las 21 horas a través de radioeducativa.daemnancagua.cl. Saludamos en forma inmediata a los compañeros de la Radio Sudaca de Trelew, Argentina, FM Comunitaria, radiosudaca.org, y a través del 105.3 FM para todos los vecinos de Trelew, viernes 20 horas. Radio Manque de Rancagua, radiomanque.org, todos los días viernes desde las 20 horas. Radio Chapita FM desde Montevideo, ahí en el barrio Nuevo París, 88.5 FM, sábado 21 horas. La Chapita FM, perdón, la Chapita FM 885.caster.fm, estaba bien, po. Radio Juan Gómez Milla, la radio comunitaria de la Universidad de Chile, jueves 18 horas, radiojgm.cl. Radio Villa Olímpica, rcbcortao.cl, que están justamente, o estuvieron en el mes de junio, de aniversario, 6 años de los compañeros de la Villa Olímpica, viernes a 19 horas. Radio Agüita de Conce en directo todos los días miércoles desde las 22 horas a través de agüita.latina.red. Radio Amaranto, amarantomedios.cl todos los días jueves desde las 21 horas directamente desde San Felipe. Radio Kinlaf, queridos compas, proyecto radial comunitario y autónomo desde territorio La Mapuche Lapquenche, Ainil en Valdivia, compas, resonando entre mar y monte, todos los días viernes desde las 18 horas a través de latina.red, 2.8000/Aukinlaf. Radio Activa FM, directamente desde el país de Valencia, 98.2 en la Bahía de Albaida y 107.6 en Alcoy, y a través de radioactivat.org, sábado 18 horas. Y por último, no es la última. Radio Santi Pensares, queridos compas, Radio Santi, sentipensares.com, radiosentipensares.com, viernes 23 horas de Argentina y vendría siendo las 22 horas acá en Chile, compas, los compañeros de las Senti Pensares. Y por último, los compañeros de la Radio Semilla, radiosemilla.com.ar, todos los días jueves desde la 1 de la tarde, desde las 13 horas, 106.5 FM, queridos compañeros, queridos vecinos. Ahí tenemos todas las radios cómplices de la contra babilónica. Podemos respirar un poco más, ¿no? Ahí sí. Esperamos un poquitito más, queridos compañeros. Ahí cerramos justamente las radios y ahora abrimos la pauta que se viene para este programa. 1:40 más o menos, aproximadamente, en la cual tenemos contrainformación, tenemos buena música y tenemos uno que otro comentario y también una que otra equivocación, porque somos así, y seguiremos siéndolo. Esto es Pisco MC con Molotov en mano y luego Gigo 2012 directamente desde Peñalolén, Lo Hermida, Vidander desde el 2017. Oye, le apretaste ahí. No, pues vamos de nuevo con Pisco en sí, Molotov en mano y Gigo 2012. Ahí sí, pues concéntrate. Ese tema llegó manchado por la sangre. Crímenes olvidados en el despojo y el hambre. Aquí se habló de reconciliación. Puro cuento, manipulación para ocultar los muertos caídos del puente. Vivo afuera, cierto, por algo será. Llevo una semana en esta ciudad. Hace tiempo que no venía, mis compas me dicen que sigue desapareciendo gente. Tratan el pueblo como perros, buenos perros, huesos, comen los restos. Así es, ¿no es cierto, pos? ¿Cuántos son los militantes que desalojaron en las ocupas? Empresarios brindan con el Estado, champagne en las copas. Saco la chela, me la tomo entera. Cielo que nos toca con esa crisis. Esto es rap de barricada pa' honrar la lucha de clase. Sin disfraces, molotov de mano, listo pa' tirarlo. No he cambiado mi rap, está hecho pa' hacer algo. Como un joven combatiente encapuchado, frente al guanaco ha luchado. Micrófono en mano, pa' compartir. Lo he cambiado, es una lucha sin cuartel. Desde abajo, si el mensaje claro ya lo hay escuchado. Los pacos son los que mantienen la violencia en las poblaciones y el narcotráfico. Especialistas diplomados te dicen que no, con estadísticas, cifras y falsos gráficos. Mientras allanan centros culturales en llamas pa' impedir que los cabros vayan a los talleres, que no haya autogestión de a los jóvenes movilizados por la educación creciendo en los márgenes. Y al final en las noticias te mienten, te asustan con la gripe y la crisis. Luego dirán que no salgan ahí de no lo llevamos preso, aunque la cárcel ya están llenas y los reos sobreviviendo en condiciones subhumanas. Lo mismo digo de las poblas suburbanas. Estoy con mis panas, lacrimo en la mochila y esa lágrima va pa' mi Chile. Molotov en mano, listo pa' tirarlo. No he cambiado mi rap, está hecho pa' hacer algo. Como un joven combatiente encapuchado, frente al guanaco ha luchado. Micrófono en mano, pa' compartir. Lo he cambiado, es una lucha sin cuartel. Desde abajo, si el mensaje claro ya lo hay escuchado. Cuando hay indulto a torturadores por inculto, los pacos aplastan a deudores. Claro que importa qué será de este país si sigue en mano de traidores. Regalan la tierra a las empresas extranjeras y el hombre de la tierra condenado detrás de las rejas. Represas forestales protegidas por las fuerzas estatales. Esta o de sitio, alerta ambiental. Pues yo no necesito de esa nueva orden mundial. Yo no soy nada más un rapero con sueños de libertad. Seguro que hermoso saldrá el frente unido por un poder popular de verdad. Con humilde respeto quiero el puño levantar bien apretado por los mapuches, pingüinos, rebeldes, todos los que han protestado. Molotov en mano, listo para tirarlo. No he cambiado, mira, está hecho para hacer algo. Como un joven combatiente encapuchado, frente al guanaco ha luchado. Micrófono en mano, pa' compartir. Lo he cambiado, es una lucha sin cuartel. Desde abajo, si el mensaje claro ya lo hay escuchado. Si lo mío de las calles, es que por ahí he andado. En el cerro del valle, que el pueblo se ha parado. Esto es rap de barricada. Bisco MC, pa' todo usted. Importante en la vida, el día en que naciste y el día en que te das cuenta para qué. Uno nacimos en el under y nacimos para mantenernos en él. Seguimos escuchando Contra Babilón. Fin al zoo en Onguén. Fin al zoo en Onguén. Fin al zoo en Onguén. Fin al zoo en Onguén. Fin al zoo en Onguén. Fin al zoo en Onguén. Fin al zoo en Onguén. Fin al zoo en Onguén. Campaña Fin al zoo en Onguén. Queremos el cierre definitivo de este centro de exterminio. En investigaciones anteriores a la crisis, realizadas por la comunidad, se ha dado cuenta que los animales se encontraban en estados de salud degradada, hacinamiento y depresión, presentando signos patológicos, como los comportamientos estereotipados, movimientos repetitivos, síntomas de estrés y angustia en animales, y el autodesplumado o pterotilomanía, conducta característica de aves en cautividad, con altos grados de ansiedad, en la que se arrancan el plumaje produciéndose daños y heridas. Súmate a la campaña Fin al zoo en Onguén. Queremos el cierre definitivo de este centro de exterminio. Fin al zoo en Onguén. Fin al zoo en Onguén. Fin al zoo en Onguén. Fin al zoológico de Onguén. Fin al zoo de Onguén. Fin al zoo en Onguén. Fin al zoo en Onguén. Fin al zoo en Onguén. Hashtag Fin al zoo en Onguén. Todo para adentro, para adentro. Queridos vecinos, se está realizando una campaña ya con respecto justamente al cierre del zoológico en Onguén. Ya vamos a leer el comunicado justamente que nos enviaron estas agrupaciones e individualidades justamente que están compartiendo y están solicitando el cierre de este zoológico. Concepción, junio del 2020. Diversas agrupaciones e individualidades de Concepción y alrededores impulsan la campaña por el cierre definitivo del zoológico en Onguén, el cual tiene carácter de urgente debido al contexto de la pandemia sanitaria en el que nos encontramos, situación que mantiene actualmente a los animales en un abandono más tangible que el habitual, con menor personal que pueda hacerse cargo de sus cuidados y con menos dinero para alimentos, tratamientos veterinarios, entre otras consecuencias graves. El objetivo de la campaña es conseguir la liberación de los animales que se encuentran en terribles condiciones dentro del zoológico penquista. Esta liberación supone, en primera instancia, el traslado a centros de rehabilitación para la posterior reinserción de los animales en su hábitat silvestre. Las razones que nos han movilizado a impulsar esta campaña son muchísimas. Dejamos de lado la mirada antropocéntrica, ya ahí sigo, de la existencia, el humano como centro del mundo, y decidimos velar por el bienestar de otros seres vivos, los animales no humanos que han sido puestos en cautiverio para la exhibición, disfrute y morbo del humano, enmascarado en una educación medioambiental errada, pues sabemos que en condiciones de cautiverio difícilmente alguien podría aprender de la vida, comportamiento y alimentación de un animal. Repudiamos el maltrato animal ejercido por los propietarios de este recinto, el cual se caracteriza por mantener a estos animales en espacios reducidos, en hacinamientos, en condiciones absolutamente precarias. Sin embargo, sin especies vegetales vivas, fuentes de agua limpia o tierra que pudieran acercarse un poco a su hábitat natural. Dentro del seguimiento que hemos realizado como un esfuerzo colectivo para averiguar cómo realmente viven los animales de este zoológico, hemos podido corroborar diferentes negligencias en cuanto al cuidado de los animales. Tenemos registros que evidencian el mal estado alimentos que consumen los animales, los cuales no cumplen con los requerimientos nutricionales para cada especie. Asimismo, hemos evidenciado que existe una distribución errónea, negligente e inaceptable en las jaulas, en los cuales animales depredadores son ubicados al lado de animales presa. Estos animales cautivos se encuentran con niveles de estrés extremadamente altos, lo cual queda manifiesto en la presencia de comportamientos estereotipados que corresponden a la repetición constante de movimientos, acciones o posturas realizadas sin un fin determinado, como el caso del oso pardo, que fue terrible poder ver ese video, cabros. Traten de verlo, está ahí en el Facebook de Radio Nehuen, que realiza un movimiento constante de la entrada de la jaula por horas. Monos Kai que dan vuelta en círculos dentro de su jaula o escalan reiteradas veces una escalera. Avestruces que se arrancan sus plumas y el papillón, que observa hacia afuera y saca sus manos entre los barrotes tocando el exterior. Animales con signos de estrés crónico, fatiga, desnutrición, mal estado de su piel, pelajes, plumajes y caparazones, lo cual no mostró mejoría en todo el proceso de registro que fue interrumpido por la pandemia. Esta campaña busca sensibilizar a la comunidad penquista y a todos los territorios dentro como fuera de las fronteras para lograr el cierre definitivo del zoológico Nonguén y que los animales recluidos puedan ser trasladados a centros de rehabilitación que cumplan con los estándares pertinentes para que posteriormente puedan ser reinsertados en su medio natural. Considerando que muy cerca de este recinto se encuentra el Parque Nacional Nonguén, nos preocupa particularmente aquella fauna nativa y endémica que se encuentra enjaulada en lugar de vivir libremente en hábitats silvestres. La educación medioambiental debe ser desde el cuidado y no desde el espectáculo. Sabemos qué hacer, solo necesitamos tu apoyo. Únete a la campaña Gato o Hashtag, como le llaman, Hashtag Final Zoonongen. Final Zoonongen. Ese es el hashtag, cabros, para que puedan compartirlo por ahí también. No más animales encerrados para la entretención humana. Campaña por el cierre definitivo del zoológico de Nonguén. Para mayor información, queridos compañeros, queridos vecinos, pueden ingresar al Instagram @no-más-zoo-en-nonguén. No más zoo en Nonguén. O a través del correo electrónico que es movczn@gmail.com. Ya cualquier información que necesiten también la tenemos acá, ¿ya? Por el fin del zoológico de Nonguén. No solamente el zoológico de Nonguén, deberían cerrar todos los zoológicos, ¿ya? Todos los zoológicos. De alguna forma, obviamente, es el enjaulamiento de cada uno de los animales, ¿ya? En el cual son las cárceles de animalitos, cabros, ¿ya? Así que eso, compas, quisimos obviamente poder difundirlo desde acá y es nuestra obligación que se pueda replicar y que pueda continuar esta campaña por el final del zoológico de Nonguén, cabros. Así que cada uno de nosotros tenemos la obligación de poder difundir esto, ¿ya? Cualquier tipo de información que necesiten, cualquier video, cualquier audio que deseen enviarnos, cabros, que nosotros podemos difundir desde acá, lo pueden hacer a través del WhatsApp también, que es +569-4214-7247, +569-4214-7247, el correo electrónico que es contrababilón@gmail.com, o a través de las redes sociales que es Caco Contra Babilón y a través de Programa Contra Babilón. Ya lo pueden hacer ahí a través de Facebook, fanpage, y a través de Facebook, ya como perfil. Así que eso, háganos, envíennos, tal como lo hacen algunos compañeros, de hecho, ¿ya? Pero lo importante obviamente es que se vaya replicando esto también. Esto es Sensi, ya del disco Mala Junta. Vamos a ir a escuchar Justicia Animal. Estos dos temas dedicados justamente a lo que son nuestros compañeros, nuestros compañeritos, que son los animalitos a los cuales queremos, tenemos que querer, tenemos que adorar justamente y no participar de estos espectáculos justamente que en los cuales tienen a los animalitos encerrados, a los cuales les enseñan cosas que no son naturales para ellos obviamente y que son a base de maltratos, ¿ya? Y luego vamos a escuchar a Palabras en Conflicto, que es un tremendo tema, un clasicón de hecho del disco Hip Hop en Guerra. Vamos a escuchar Liberación Animal, Sensi primero que todo, con Justicia Animal, y luego Palabras en Conflicto con Liberación Animal. La colmena, mi abeja te cercena. Lo único que quiero es tu condena. Mando a mi cría pa' que disfruten su cena, pa' que ellos se alimenten. Te pica, te venena, su estómago rellenan. De plena cacería, en matanza de arpía. Mi aliado, tienen sangre fría. Aves de carroña y comen porquería. Es tardía tu caída, no tiene salida. Liquidan tu vida con furia. Mis canes, esta será extinguida. Soy como un gorila con instinto homicida. Soy un ser horrendo cuando ataco un genocida. Los cuerpos los guardo en mi guarida, los devoro enseguida, como una anaconda disfrutando su comida. Esto no tiene ida y vuelta y mis cobras ya están sueltas para cobrar las cuentas de tu vida truculenta. A esa obscena águila le arráncale la lengua, pa' que ya no mienta, por guerra que tú inventas, del odio te alimenta. Por eso mis dragones te enfrenta, con mi escorpión esta tormenta di y noche. Los toros ponen broche de oro, clavando su verdugo, eso yo lo adoro. Matanza por de deporte. Eso no lo apoyo, me transformo en un virus. Tu estado lo empeoro, del rap yo me asesoro. Si quieres, te puteo un coro. Calla, irritante el oro. Me saturo con tu estilo duro. Me apresuro, corro, salto el muro como un canguro. A mi bestia yo conjuro, aves de rapilla que inyectan cianuro. Cazadores,

Dentro de lo que es la trova libre, queridos compas, vamos a ir a escuchar a dos tremendas cantautoras, o dos tremendas trovadoras, o dos tremendas músicas, compas. Primero que todo vamos a escuchar a Lucy Arlequín, que en alguna oportunidad ya la escuchamos dentro de lo que es el programa, pero obviamente vale la pena totalmente volver a escucharla. Esto es del disco Ruda, vamos a ir a escuchar Deconstrucción, que es un tremendo temón dedicado justamente a todas las féminas, compas, y su poder, obviamente, que es mucho más que el hombre, todo el rato. Y luego vamos a escuchar a una clásica, ya una leyenda justamente de lo que es la música latinoamericana, que es Amparo Ochoa, directamente desde México. Nos acompaña justamente Amparo Ochoa ahora con el tema La Mestiza. Dos tremendos temas, dos tremendas trovadoras, dos tremendas cantautoras, dos tremendos músicos sonando acá en la Trova Libre de la Contra. Que me dicen que me tengo que poner, que me dicen cómo tengo que actuar, que me dicen cómo tengo que caminar, hablar, casi respirar, que me dicen cómo tengo que parir, que me dicen cómo tengo que amar, que me dicen que me tengo que depilar. Yo no quiero ser una ama de casa que se pasa la vida encerrada, ni tampoco una esclava del sistema laboral, porque la liberación de la mujer y la liberación de la humanidad empieza con una deconstrucción mental radical, luchando contra tu preconcepto. Que me andas mirando de arriba abajo así, luchando contra tu preconcepto, que nace de ignorancia, de arrogancia y de machismo, sí. Si fuera reproducir el estereotipo masculino, en este momento me enojaría. Si fuera reproducir el estereotipo femenino, en este momento lloraría. No voy a amargarme ni entristecerme por la ignorancia de la gente. Mejor continuar haciendo lo que siento por la deconstrucción del género, luchando contra tu preconcepto. Que me andas mirando de arriba abajo así, luchando contra tu preconcepto. Nace de ignorancia, de arrogancia y de machismo, sí. Yo no quiero ser una ama de casa que se pasa la vida encerrada, ni tampoco una esclava del sistema laboral, porque la liberación de la mujer y la liberación de la humanidad empieza con una deconstrucción mental radical, luchando contra tu preconcepto. Que me andas mirando de arriba abajo así, luchando contra tu preconcepto. Nace de ignorancia, de arrogancia y de machismo, sí. Empieza por las calles la gente a transitar, más blanca que la espuma que hierve en el champán. Alegre la mestiza hacia el mercado va, cuando la aurora vierte su fulgido raudal. Y empieza por las calles la gente a transitar, más blanca que la espuma que hierve en el champán. Alegre la mestiza hacia el mercado va, con mi rebozo azul y mi peinado así, a mil caballeritos les voy a hacer tilí. Con mi rebozo azul y mi peinado así, a mil caballeritos les voy a hacer tilín. Cuando vuelvo a mi casa traigo en la cesta tomates, hierba buena y lechuga fresca, y aquí en mi alma mi casa traigo en la cesta tomates, hierbabuena y lechuga fresca. Y aquí en mi alma los piropos más tiernos de quien me ama. No es posible resistir de la mestiza el encanto, pues se conmueve hasta un santo al ver su terno lucir. No es posible resistir de la mestiza el encanto, pues se conmueve hasta un santo al ver su terno lucir. Su terno lucir, su terno lucir. El pasado 3 de junio del presente año, Sara, residente de la localidad de Raúl Marín, comuna de Cisnes, región de Aysén, se encontraba en su casa cuando su expareja, quien tenía una orden de alejamiento vigente, ingresó amenazándola de muerte, mientras buscaba el hacha de la casa con la que afirmaba la mataría. Sara actuó en legítima defensa, provocando la muerte de su agresor. Actualmente cumple arresto domiciliario por 75 días. Mientras dura la investigación, exigimos total libertad para Sara. Yo también me defendería. Todo para adentro, para adentro. El día 3 de junio del 2020, Sara, residente de la localidad de Raúl Marín, comuna de Los Cisnes, región de Aysén, se encontraba en su casa cuando su expareja, que tenía una orden de alejamiento vigente, ingresó amenazándola de muerte mientras buscaba el hacha de la casa para matarla. Sara actuó en legítima defensa dando muerte a su agresor, pero este sistema judicial patriarcal acusa a Sara de parricidio, dejándola con prisión preventiva para que finalmente dejarla con arresto domiciliario total de 75 días. Por su parte, Cernamec Regional, respecto de los hechos ocurridos, declara que no podemos hacer la representación judicial de la mujer implicada en estos hechos porque ella en esta situación es imputada, negando todo apoyo. Lo que deja al descubierto un servicio nacional que desconoce las situaciones de violencia en la región y una incompetencia en el abordaje de esta, dejando sin apoyo ni asesoría especializada, tampoco una asesoría jurídica que proteja sus derechos. Esta situación es el desenlace de la falta de compromiso de una institución deficiente que abandona a las mujeres, quienes se ven en la obligación de llevar la justicia por sus manos. Gracias a la ineficiencia de las políticas públicas, elevadas por su propio ministerio que no pudo protegerla y que a pesar de haber realizado las denuncias en más de una ocasión, no pudo protegerla. Esto es un comunicado por la Red Feminista de Región de Aysén para Libre Difusión, gracias a las compañeras del colectivo La Zarzamora que estuvieron compartiéndolo a través de la Red de Medios de los Pueblos y obviamente nosotros difundiéndolo desde acá también, como otros medios también. Ya, obviamente si viene tu agresor, te viene a maltratar, a agredir, obviamente lo que uno tiene que hacer es defenderse, ya porque nadie más lo hace. Tal como queda en evidencia justamente con Cernamec Regional, que no prestó ningún tipo de ayuda o no está prestando ningún tipo de ayuda a Sara. Así que desde acá también solicitamos la liberación inmediata de Sara, ya, legítima defensa, compas. Esto es Indomitamorfosis, traté de aprenderme el nombre y ahí me salió, Indomitamorfosis, del disco Mutar Nunca Termina. Vamos a ir a escuchar Tradiciones, estúpidas tradiciones. La símbolo de las tradiciones, la símbolo de tradiciones. Las tradiciones son una máquina que devoran tu deseo. Los mutila y los amolda y escupen en tu cara de nuevo. Como todas esas fiestas que son dogmas que te encierran en una voluntaria y alegre norma con una forma que me estorba. Tradiciones que no me hacen sentido a mí, como festejar el día en que el mundo yo conocí. Metal frío, guante blanco y de bienvenida un palmazo. Aprovechándose de mi tamaño, de mi cuerpo abusaron. Por nacer con vagina me chantaron unos aros. Ese dolor provocado para ser parte del ganado. Celeste o rosado, Aquí comienza todo el engranaje de vacunas y bebés amaestrados. Feliz Santo ya no me dice mi abuelita, porque cacha que a Diosito y a la Virgen los escupo cada día. Que me acuerdo que los odio como concepto y fantasía, por su historia ensangrentada y su culposo día a día. Me asfixia tu ritmo de vida que somete mi alegría. Me resisto a caer en bobalí con apatía todos los días. Y el 24 de diciembre cuando me llama mi mamita y dice, llamo a mi hijita para que estemos juntita. No sea tan amargadita, ni gloria a Dios, ni al capital, ni a la familia y su moral. Salir un rato a callejear, evadir la festividad, la extorsión sentimental no me va a afectar. Feliz día mamá y un besito al capital. Es que si no la llamo, ella se siente muy mal y la mía igual. Pero tendrá que comprender que quererme es respetarme, no someterme a su merced. Es una cárcel muy difícil de destruir, la familia. Es el poder mezclado con sentimientos de empatía. Te presionan con amor, te domestican con alegría. Te asesinan con la condición de ser alguien en la vida. Otra tradición dictatorial es la heterosexualidad, presentada como correcta, normal y natural. Crecemos viéndola como única manera de amar. Que si eliges otro modo, explicaciones tienes que dar. Y aceptar que tu entorno lo utilice como morada. Porque homofobia no es solo golpes, lesbofobia en la carcajada. Repitiendo inerte de mente el humor facho de la tele, construyes realidades enjauladas y enjaulas también tu mente. Si para ti es tema de risa una persona trans y el cariño o el sexo no heterosexual, ten clarito que tu agresión tendrá respuesta. He escuchado por ahí de feministas queer, ultraviolencia. Ya, mijita, no se ponga tan cuática y tomes esta chicha y cómase un empanada. El día de la patria y hay que celebrar, no se ponga tan grave si al final está igual en su lugar. El tiqui tiqui tiqui me da ganas de vomitar. ¿Y cómo voy a celebrar a una patria, sea cual sea, si su base y su forma, límites y banderas están hechas por violadores y milicos, asesinos, conquistadores que ansiaban ser propietarios de los ríos, de la tierra, de los niños y humanas que vivían allí? Esa masacre no festejo, yo me cago en tu país. Y animales muertos, yo no voy a consumir porque estoy contra la cárcel y contra lo que se produce allí. Las jaulas condenaduras para obtener lácteos basura. ¿Cuál es el sabor que justifica la tortura? ¿Cuál es el sabor que justifica la tortura? Una tortura que no es ni tuya. Esta es la realidad que quieren imponerte. No puede ser distinta al resto de la gente. Diferente es una mala palabra que quieren extirpar de su maldito modelo de sociedad. Cuando sigues la tradición te ponen la corbata solo. Te anulas como individuo para formar parte de un todo. Todo tan aburrido, todo tan estipulado. Del silencio es el reinado fríamente calculado. Rompe, rompe, cágate en las que oprimen. Cágate de la risa, de sus obligaciones y fines. Quien te quiere en una jaula te prefiere muerto antes que libre. Siempre el presente insumiso, el futuro no existe. Tradiciones, los símbolos, la bandera, las nacionalidades, las religiones o cualquier otra cosa que te imponen sin preguntarte no son más que un montón de veneno con los que te asesinan la libertad para convertirte en un robot a control remoto diseñado para obedecer las órdenes y una banda de hijos de puta que no domina, no domina, no domina. Libertad, libertad, a los presos por luchar. Libertad, libertad, a los presos por luchar. El pueblo, la familia, hace un llamado para que las y los presos de la revuelta social vuelvan a sus casas. Libertad, libertad, los presos por luchar. Todo en medio de esta pandemia que estamos viviendo y la constante criminalización de la protesta popular por parte del Estado. Estamos todos, faltan los presos. Libertad de raíz, mi guacho apañando al pueblo. Libertad a las y los presas y presos políticos de la revuelta. Proceso, no estamos todos. De verdad que tenemos una tremenda preocupación por el macho y el macho hoy día está bastante complicado respecto a su nivel de salud. Ya no es la primera caída que tiene cuando cayó acá en la enfermería, o incluso hoy día el macho ya no se puede movilizar al interior. Estuvimos haciendo una campaña para conseguir una silla de ruedas, porque Gendarmería dice que no tiene sillas de ruedas para poder prestarle y facilitarle a los internos acá adentro. Entonces, estamos en eso, esperando ahora que llegue la silla de ruedas, que la vamos a ingresar, porque ya el macho no se puede mover, incluso para ir al baño, ya no puede andar andaba con un colígue, ahora ya ni siquiera el colígue lo firma, se volvió a caer nuevamente durante el fin de semana. Entonces, eso ya nos tiene como bastante preocupados. La Lani Cristina tiene un comunicado que su nombre, por favor. Mari Puliamiel, Incheta Cristina Romo Peralta Piñén, por parte de la vocería de la Huelga de Hambre, el Machi Celestino Córdoba, junto con la Lamien Giovanna Tavilo. Y queremos informar lo siguiente: a la opinión pública nacional e internacional, a nuestras autoridades tradicionales, a todo nuestro pueblo nación mapuche, al pueblo no mapuche que resiste y lucha, comunicamos lo siguiente. A 57 días de huelga de hambre de nuestra autoridad ancestral espiritual, Machi Celestino Córdoba, su estado de salud es estable dentro de lo crítico que se encuentra. El debilitamiento es progresivo y muy rápido, por lo que estamos en alerta permanente ante cualquier situación. El Machi Celestino siempre ha priorizado el diálogo, transparente y constructivo. Es lo que le corresponde por su calidad de autoridad espiritual del pueblo nación mapuche. Pero también se debe tener presente que para llegar a extremar una medida de protesta de esta naturaleza se debe única y exclusivamente al nulo avance en respuesta por parte del Estado y el gobierno chileno en relación a las distintas demandas interpuestas en las instituciones. Por lo pronto, la demanda actual es de todo alcanzable y se viene trabajando desde el año 2014 sobre los derechos de los privados y privadas de libertad de origen mapuche y perteneciente a pueblo originario. Por lo tanto, por el COVID-19, con mayor razón se debe garantizar los derechos de los presos y presas políticos, tanto condenados como imputados. En segundo lugar, por el llamado que ha hecho el gobierno regional a través de Víctor Manoli, el Machi en huelga de hambre dice reflexionar, siempre obedeciendo lo espiritual y todos los territorios en resistencia. Todo dependerá del avance y pronta respuesta de parte del Estado y el gobierno por los territorios, por lo que la vida de nuestra autoridad ancestral espiritual queda en manos del Estado y el gobierno de turno. Hacemos el llamado a estar atentos a cualquier situación que se pueda presentar con nuestra autoridad ancestral Machi Celestino Córdoba y acompañar para entregar Nehuen este viernes a las 10 de la mañana afuera de la cárcel de Temuco. Machi Celestino Azurrehue, libertad a todos los presos políticos mapuche, fuera empresa extractivista de territorio mapuche. Vocería, familia y red de apoyo. 29 de junio del 2020. El Machi lo ha demandado históricamente a aquellos. El Estado hace caso omiso. Este Estado que se precia de democracia, que se precia de un Estado que respeta los derechos humanos, nosotros lo podemos experimentar en nuestra región históricamente. El Machi, me puedo equivocar aquí, debe llevar tercera o cuarta huelga de hambre. Lo conocemos bastante a Celestino nosotros. Sabemos que él es una persona de determinaciones bien firmes, nos preocupa profundamente su estado de salud, nos preocupa profundamente que él se haya caído, por ejemplo. Nosotros conocemos el lugar donde se cayó, conocemos el interior de la cárcel. Y evidentemente aquí hay una dejación de las obligaciones que tiene Gendarmería y el Estado de Chile. Y eso nosotros no podemos permanecer al margen. Pensamos que el Estado de Chile hoy día, a través del Ministerio de Justicia y de Gendarmería, debe tomar las precauciones y debe atender las demandas del Machi. Porque la verdad que estamos en situación extrema y conociendo la actitud del Machi, nosotros no quisiéramos que esto siguiera avanzando porque nos preocupa altamente incluso su vida. ¿Cómo se llama la MIM? Carlos Oliva Troncoso, Comisión Ética contra la Tortura. Vamos para adentro. Ahí teníamos, queridos compas, el audio con respecto a lo que es la vocería de el Machi Celestino Córdoba. Ya esto fue el día 29 de junio, ya la vocera Yanina. Giovanna Tavilo y Cristina Romo, de a los 57 días en huelga de hambre, bueno, actualmente son 59, de hecho, 59. De, bueno, 57 días del Machi Celestino Córdoba de huelga de hambre, junto a organizaciones de derechos humanos frente a la grave situación que enfrentan hoy los presos políticos mapuche. Tenemos el comunicado público a la opinión pública nacional e internacional, a nuestras autoridades tradicionales, a nuestro pueblo, nación mapuche, al pueblo no mapuche que resiste y lucha. Comunicamos lo siguiente. A 57 días de la huelga de hambre de nuestra autoridad ancestral espiritual, Machi Celestino Córdoba, su estado de salud es estable dentro de lo crítico que se encuentra. El debilitamiento es progresivo y muy rápido, por lo que estamos en alerta permanente ante cualquier situación. El Machi siempre ha priorizado el diálogo transparente y constructivo. En lo que corresponde, por su calidad, de autoridad espiritual del pueblo nación mapuche, pero también se debe tener presente que para llegar a extremar una medida de protesta de esta naturaleza se debe única y exclusivamente al nulo avance en respuesta por parte del Estado y el gobierno chileno en relación a las distintas demandas interpuestas por las instituciones. Por lo pronto, la demanda actual es de todo alcance y se viene trabajando desde el año 2014 sobre los derechos de los privados y privadas de libertad de origen mapuche y pertenecientes a pueblos originarios, por el COVID-19, con mayor razón se debe garantizar estos derechos a los presos políticos mapuche, tanto condenados como imputados, aplicando el convenio 169 de la OIT. Y en segundo lugar, por el llamado que ha hecho el gobierno regional a través de Víctor Manoli, el Machi en huelga de hambre dice reflexionar siempre obedeciendo lo espiritual y todos los territorios en resistencia. Todo dependerá del avance y pronta respuesta por parte del Estado y el gobierno de los petitorios. Por lo que la vida de nuestra autoridad ancestral espiritual queda en manos del Estado y el gobierno de turno. Hacemos el llamado a estar atentos a cualquier situación que se pueda presentar con nuestra autoridad ancestral Machi Celestino Córdoba y acompañar para entregar Nehuen este día viernes a las 10 de la mañana fuera de la cárcel de Temuco. Machi Celestino a su rehue, libertad a todos los presos políticos mapuche, fuera empresas extractivistas del territorio mapuche, vocería, familia y red de apoyo, 29 de junio del 2020. Tenemos también a propósito justamente el Pueblo Nación, vamos a ir con el comunicado de la resistencia mapuche Lapquenche, que declara a nuestro Pueblo Nación mapuche, a los LOC y comunidades mapuche en resistencia, a nuestros hermanos en huelga de hambre, a los demás presos políticos encarcelados, el pueblo chileno y otros pueblos de resistencia del mundo, la resistencia mapuche Lapquenche le declara. Quiñe, Pu, Weichabe, de la resistencia mapuche Lapquenche nos hacemos responsables de las últimas acciones armadas y de sabotaje llevadas a cabo en nuestro territorio mapuche Lapquenche en apoyo a los presos políticos mapuche que cumplen 58 días en huelga de hambre. Epu, exigimos al gobierno Huinca, liderado por Sebastián Piñera, recoger las demandas de los presos políticos de la cárcel Dangol y del Machi Celestino Córdoba en Temuco, de cambiar sus medidas cautelares y otorgar la libertad en virtud de razones humanitarias en respuesta a la pandemia del COVID-19. Creemos que el gobierno tiene la oportunidad única de descomprimir el clima de confrontación que se vive en el Huelmapu, acogiendo la demanda justa y legítima de nuestros hermanos huelguistas en virtud de la aplicación del convenio 169 de la OIT, ratificado por Chile pero negado sistemáticamente a los mapuches que han sido encarcelados como consecuencia del conflicto territorial que mantienen con nuestro pueblo, con el Estado, las empresas forestales y los latifundistas que nos han usurpado nuestro territorio. Kila. Cumplidos 58 días de huelga de hambre, el gobierno ha intentado invisibilizar la movilización de los prisioneros políticos mapuche, criminalizando sus demandas. Para ello, ha intentado manchar los valores de nuestra lucha acusándonos de narcotraficantes y ladrones de madera. Cuando nos invadieron, éramos salvajes y borrachos, después flojos y terroristas. No nos engañan, nuestro pueblo sabe que nosotros, Pugue y Chafe, emergemos desde el seno de las comunidades y que nuestro caminar responda al mensaje de nuestros puloncos. Nos entregan en las diferentes ceremonias mapuches para cumplir el éxito del Weichan encomendado en base a nuestro Kimun y Raquiduam mapuche. Sabemos que las forestales y latifundistas están desesperados al ver cómo crecen las recuperaciones de tierras y se fortalece en el control territorial, base fundamental para la liberación de nuestro pueblo y la reconstrucción de la vida mapuche heredada de nuestro Quibiqueche. Meli. Hemos visto en los últimos días cómo el gobierno repite los mismos métodos para intentar frenar la resistencia mapuche y dividirnos como pueblo. Por un lado, aumenta la militarización en las zonas de resistencia y por el otro, anuncia la puesta en marcha de un nuevo plan de la Araucanía y Arauco, intentando retomar el diálogo con sectores mapuche entreguistas y así sacar adelante su agenda, estancada por el fracaso que le significó la consulta indígena en el año 2019. Volvemos a ver vieja política de la zanahoria y el garrote. Sin embargo, el gobierno debe saber que hoy enfrentan a un movimiento mapuche más maduro, con mayor capacidad política, que ya entiende con todo esto, con todos estos anuncios, no son más que pirotecnia comunicacional que quedará en nada. Luego continúa justamente y luego Quechu. A los medios de comunicación afines al poder les exigimos un mayor compromiso ético con el abordaje del conflicto. Les informamos que en lo que el gobierno llama la macrozona existen más de 2.000 funcionarios del GOPI y fuerzas especiales de carabineros. Les recordamos también que se han cerrado escuelas para convertirlas en cuarteles policiales. Mención aparte merece la radio Bio Bio, que días atrás nos adjudicó un comunicado que jamás fue escrito por nosotros. Sabemos que están aliados con los servicios de inteligencia y que sus intereses responden a los poderes fácticos que quieren a toda costa frenar nuestra justa y legítima lucha. Cayu. Por último, saludamos al pueblo chileno consciente, a los humillados durante la pandemia. Abrazamos con afecto a los mutilados, heridos y familiares de los asesinados durante la revuelta iniciada en octubre, a los presos políticos que con dignidad resisten la prisión política. De paso, saludamos con respeto y admiración al comandante Ramiro. Sepa que Peñi, que sus historias y hazañas también guían nuestro caminar por el Wolmapu. Esperamos que cada ciudad, cada población y cada territorio en resistencia vuelva a levantarse en contra de un sistema capitalista criminal. Huehuaín, libertad a los presos políticos mapuche y de la revuelta. Por territorio y autonomía, resistencia mapuche lafkenche. 30 de junio del 2020, compas. Así que ahí teníamos los comunicados justamente con respecto al pueblo nación mapuche y su resistencia ancestral, a la cual instamos y admiramos totalmente, cabros. Esto es Angélica Yanquimil con Marichihueu del 2019. Y luego vamos a escuchar a agrupación musical Arauco Mayeco Cautín. Música para los peñis, para los pulamien, sonando acá. Marichigüeu, Marichigüeu, Marichigüeu, Marichigüeu. Más de 500 años nos colonizaron, nos civilizaron. Entre la historia de los años, la extra urbaniente.

tiramos las mujeres y las ceibas. Todo es mejor con drogas y alcohol. La vida es más dulce cuando apagas el motor. Ay, todo es mejor si dejas de trabajar y la vida entera te dedicas a cantar esta canción. En un mundo gris donde ya nadie se ama, porque todos tienen miedo a cruzar océanos por ti. En un mundo cruel de una pantalla donde las palabras hieren y no hay muros donde recurrir. Si hablamos de la soledad, todo es mejor con drogas y alcohol. La vida es más dulce cuando apagas el motor. Ay, todo es mejor si dejas de trabajar y la vida entera te vida. Ya a la vuelta de la esquina queda en manos de un humano vil. En un mundo libre, pero libre de criterio, no hay principios que soporten los valores que llevan al fin. Y si hablamos de la sociedad, todo es mejor con drogas y alcohol. La vida es más dulce cuando apagas. Dejas de trabajar y la vida entera te dedicas a cantar. Ay, todo es mejor con drogas y alcohol. La vida es más dulce cuando apagas el motor. Ay, todo es mejor si dejas de trabajar y la vida entera te dedicas a bailar en este bar. Sigue escuchando Contra Babilón. Y esa patria, ¿qué patria esa que nombras? Fui a decir mi opinión con una piedra y conocí el garrote y las tinieblas. Soy el tizón humano que no se quema. Yo soy Rodrigo Rojas, carne y madera. Si la mano enguantada quemó la espiga, que las manos desnudas, plurales, siembren la vida. Yo soy Rodrigo Rojas, carne y madera. Por la calle construida, por el crudo en la garganta, por las cosas que no cantan, por el beso clandestino, por el beso censurado, por el joven exiliado. Libertad, el hombre en nombre de todos, por tu nombre verdadero, el hombre cuando oscurece, cuando nadie te ve. Este momento es un momento muy emocionante para mí. En este lugar hace 27 años venían dos jóvenes que luchaban por la libertad, por la justicia, dos jóvenes que encontraban y representaban un país, los que estábamos aquí adentro luchando y los que por la fuerza de la tortura habían salido al exilio. Rodrigo Rojas representaba a todos esos jóvenes que de pequeños salieron con sus padres al exilio después de la tortura, que querían encontrar sus raíces, su identidad. Muchos de esos jóvenes aún viven fuera, por diversas razones. Algunos han retornado. Ese día la dictadura quiso dar un castigo ejemplar al pueblo, quiso horrificar a la gente, echándonos bencina a mí y a Rodrigo después de golpearnos y encendernos como llamas humanas en este lugar. En este lugar mi cuerpo estaba convertido en una antorcha humana, el de Rodrigo también. Yo trataba de apagar mi cuerpo, no podía, me desmayé, me fueron a botar a Quilicura y después salimos a pedir ayuda como dos zombies con Rodrigo Rojas. Rodrigo Rojas falleció el 6 de julio con el 70% de su cuerpo quemado. Yo logré sobrevivir con el 65% de mi cuerpo quemado, quemaduras de segundo y tercer grado. Para mí es difícil recordar esos hechos. Yo creo que los vivo de manera traumática, pero estoy aquí con la dignidad que tiene mi pueblo, con la fuerza que tiene mi pueblo que quiere encontrar verdad, que quiere decir basta la impunidad, que quiere luchar por justicia social, que se cansó de promesas, que quiere ver la verdad, que quiere ver salud y equidad para todos, que quiere ver educación de calidad y para todos, que quiere ver su seguro para sus hijos, su seguro para su vida en confianza, que es lo que no tenemos. Y por eso debemos decir basta a la derecha y votar por quienes sabemos. Así que los llamo a todos a comprometerse. Creo que los estudiantes, las regiones no están dando el camino de la lucha, la organización ciudadana por salir adelante, por recuperar nuestros derechos, por conquistar nuestros derechos. Debemos exigir verdad y justicia. Debemos recordar a nuestros niños lo que sucedió en Chile para que esto nunca más vuelva a suceder. Gracias, compañeros. Estoy muy feliz de volver a verlos y seguimos adelante con la memoria de Rodrigo Rojas presente. Bueno, vamos para a 34 años del caso Quemados, un día 2 de julio de 1986, en el contexto de la represión hacia las protestas realizadas durante el paro nacional contra la dictadura de Pinochet, del día 2 y 3 de julio, un grupo de militares interceptó a Carmen Gloria Quintana, la cual estábamos escuchando, estudiante de Ingeniería Eléctrica en Lusach, y Rodrigo Rojas de Negri, fotógrafo. Tras ser interceptados en la calle General Velázquez, fueron golpeados, rociados con bencina y luego los militares les prendieron fuego mientras se burlaban de la situación. Los cuerpos de Rodrigo y Carmen, quienes se encontraban gravemente heridos, fueron abandonados en Quilicura. Rodrigo falleció días más tarde, el día 6 de julio, mientras que Carmen Gloria pudo recuperarse pese a las heridas, para durante años y hasta el día de hoy continuar luchando por el juicio y castigo a los responsables de este crimen. Además, es profesora. Años después se condenó al teniente Julio Fernández Ditus a 300 días de cárcel por no trasladar a las víctimas a un hospital. En 1994 la Corte Suprema lo condenó a 600 días de prisión como autor de cuasidelito de homicidio en el caso de Rodrigo y cuasidelito de lesiones graves respecto al de Carmen. El dictamen se realizó tras una indagatoria dirigida por la justicia militar durante el 2015. De hecho, se reabrió el caso. El ex conscripto, que fue testigo de los hechos, declaró y se pudo emitir órdenes de captura para otros 7 militares vinculados al caso. En el 2015, Washington desclasificó documentos sobre la dictadura chilena en el que se aseguraba que Pinochet encubrió el asesinato de Rodrigo. Cabe recordar las palabras de la viuda del dictador, Lucía Iriart, sobre este caso, y Carmen Gloria dijo: "Para que se queje tanto esta niña si se quemó tan poco. ¿Para qué se queja tanto esta niña si se quemó tan poco?", dijo la vieja de mierda de la Lucía Iriart de Pinochet. Quisimos recordarlo justamente, compas, porque ya dentro de días se va a conmemorar nuevamente un año más, 34 años de lo que es el caso Quemados. Carmen Gloria Quintana, Rodrigo Rojas de Negri. Esto es Reincidentes. Yo te nombro Libertad. Por el pájaro enjaulado, por el pez en la pecera, por mi amigo que está preso, porque ha dicho lo que piensa, por las flores arrancadas, por la hierba pisoteada, por los árboles podados, por los cuerpos torturados, por los dientes apretados, por la rabia contenida, por el nudo en la garganta, por las bocas que no cantan, por el beso clandestino, por el verso censurado, por el joven exiliado, por los nombres prohibidos, yo te nombro libertad. Alzó Nonguén. Fin alzó en Nonguén. Fin alzó en Nonguén. Fin alzó Nonguén. Fin alzó de Nonguén. Fin alzó Nonguén. Fin alzó Nonguén. Fin alzó de Nonguén. Campaña Fin alzó Nonguén. Queremos el cierre definitivo de este centro de exterminio. El zoológico de Nonguén se caracteriza por mantener a estos animales en espacios reducidos, en hacinamiento y en condiciones absolutamente precarias, sin especies vegetales vivas, fuentes de agua limpia o tierra que pudieran acercarse un poco a su hábitat natural. Fin al zoo de Nonguén. Fin al zoo Nonguén. Fin al zoo Nonguén. Fin al zoológico de Nonguén. Fin al zoo de Nonguén. Fin al zoo Nonguén. Fin al zoo Nonguén. Fin al zoo Nonguén. Hashtag fin al zoo Nonguén. Este 1 de julio se llevará a cabo uno de los abusos más grandes de los últimos tiempos. Israel, desafiando las advertencias de la comunidad internacional, anexará gran parte del Sinaí como territorio palestino, dejando sin hogar a cientos de miles de palestinos, quitándoles sus tierras y tomando posesión de sus recursos naturales en una de las tierras más fértiles de la región. Los palestinos desplazados no formarán parte de ningún estado y quedarán en territorios aislados, es decir, en un verdadero apartheid. Son más de 6 millones de personas viviendo en Palestina que han sufrido los constantes hostigamientos de Israel, con una comunidad internacional que hace oídos sordos a las injusticias y violaciones a los derechos humanos cometidas por esta potencia ocupante. Hoy el plan de anexión israelí no solo afecta a los habitantes de Palestina, sino también a un gran número de chilenos que por generaciones han sido propietarios y propietarias de las tierras de territorio palestino. Necesitamos de tu ayuda para que este mensaje llegue a la mayor cantidad de gente posible. Exijo que se acaben ahora la violación a los derechos humanos de los palestinos y queremos justicia. Más de 70 años de sufrimiento palestino han sido suficientes. Basta de abusos. Yo me opongo a la anexión de Palestina. Yo me opongo a la anexión de Palestina. Yo me opongo a la anexión de Palestina. Yo me opongo a la anexión de Palestina. Yo me opongo a la anexión de Palestina. Yo me opongo a la anexión de Palestina. Yo me opongo a la anexión de Palestina. Yo me opongo a la anexión de Palestina. Yo me opongo a la anexión de Palestina. Actividades, manifestaciones a esta hora en Contra Babilonia. Ya queridos míos, queridas mías, comenzamos justamente ya a terminar el programa, queridos compas. Este es el último espacio. Ahí estábamos escuchando un audio con respecto a la anexión de los de Israel en territorios palestinos, obviamente tratando de apoderarse de lo que es Cisjordania, justamente en conjunto con Netanyahu y Trump, obviamente, que están planeando todo esto con respecto a lo que es esta anexión, ya que se ha llevado de alguna forma toda la repulsa a nivel mundial de lo que es esta anexión a través de territorio palestino, compas. Así que desde acá, obviamente, también nuestra más sincera repulsa, obviamente, de abuso, ya, y de asesinato a lo que es el pueblo palestino de parte de Israel, ya, en conjunto, obviamente, y con el apoyo de Estados Unidos, ya. Queridos compañeros, tenemos una que otra actividad que se va a estar realizando. Primero que todo, les voy a dar el agradecimiento y los voy a invitar, los voy a dejar invitados inmediatamente a los compañeros, a todos los vecinos, para que puedan sintonizar, ya, el sintonizar y ver, compás. Este día sábado, a contar de las 21 horas, tenemos un tremendo Quédate en tu Ruca nuevamente, queridos compas. Sí, pues la segunda sesión del Quédate en tu Ruca. Esta es la segunda sesión del Quédate en tu Ruca, porque ya realizamos la primera, obviamente. Bueno, o si no, tendríamos que tirar la primera primero, ¿no? Algo que se me ocurrió en el minuto. Y tenemos la Quédate en tu Ruca EPU, compas, en la cual 10 músicos nos van a estar acompañando con una sesión en vivo, ya, grabado desde sus diferentes territorios, obviamente con la presentación de cada uno de los integrantes que participan activamente de lo que es Radio Nehuen, queridos compas. Quédate en tu Ruca EPU, Felipe Aranda, Hernán Vidal, Darío Yáñez, María Opaso, 12 Cuerdas, Angélica Yancamil, Felipe Barnec, Samuel Alonso Guayquimilla, Bernarda América, y Espinazo Ska se van a dar cita este día sábado, queridos compas, a contar de las 21 horas 4 de julio, sábado 4 de julio, a través del Facebook Live de la Nehuen, Radio Nehuen, nos pueden buscar ahí, y a través del YouTube, ¿ya? Y directamente, obviamente, a través del audio, a través de www.radionehuen.cl, que también va a estar en línea. Es decir, estamos abarcando todas las redes sociales, no todas obviamente, pero todo lo que es el tema del video, ya lo vamos a estar dando en video, junto con eso también el audio a través de la radio, directamente a través de radionehuen.cl. Así que todos cordialmente invitados a este Quédate en tu Ruca EPU, sesión, un concierto en vivo, en directo, a través de las señales de la Radio Nehuen, con la fuerza de todos. Queridos compañeros, también queremos agradecer a los compañeros de la Radio UCAN que nos enviaron este avisito, que van a estar realizando la hazaña UCAN este día sábado 4 de julio con delivery, ¿ya? Lasaña vegetariana y con carne, entrega a domicilio sobre dos porciones, pedidos al más 569-9834-3111, más 569-9834-3111, o al Instagram directamente a través de @radioucan. El valor de la lasaña es de 3 luquitas nomás y sobre dos porciones, 2.500 pesos. ¿Qué mejor, compas? Obviamente la autogestión y la solidaridad aquí se tiene que notar, pues, compas, a través de la UCAN. Así que para mayor información pueden ingresar a través de las redes sociales de la Radio UCAN o a través de radioucan.cl, compas. Así que para que puedan participar de eso también, ¿ya? ¿Qué más tenemos por acá? Tenemos solidaridad con Carlos Peirín, libertad a todos los presos políticos, apoyo monetario a través de la cuenta RUT de la madre de Carlos, Albertina Matamala Grandón, a través de la cuenta número 8.583.047-13, ya para que puedan participar también y puedan solidarizar a través con Carlos Peirín y obviamente a través de él con todos los presos políticos mapuche y no mapuche a través de la revuelta social. Recordarles también que este día, perdón un poquitito, le voy a subir el Face porque nada que ver que me escuchen toser. Oh, tenía que toser súper fuerte, cabrón. Si lo hubiera tosido ahí, ¿se imaginan? Ahí en la oveja. Da que ver, pues desagradable, ¿no? Súper desagradable. Queridos compañeros, queridos vecinos, los seguimos invitando a través de lo que es este ciclo de cine anticarcelario. Todos los días viernes a través de Caco contra Babilón en el Facebook Live sacamos diferentes documentales y cine de carácter anticarcelario. En especial, durante este día, esta semana de hecho, nos sumamos a la jornada de protesta del día 2 y 3 de julio. Ya 2 y 3 de julio nos sumamos justamente con lo que es este ciclo de cine anticarcelario en solidaridad con los compañeros secuestrados por la revuelta social. Por la jornada de protesta del 2 y 3 de julio. Ya obviamente lo importante es manifestarse como quiera, donde quiera y como pueda. Ya, así que lo importante es poder manifestar nuestra repulsa, obviamente, a lo que es este estado de mierda y este mal gobierno. A través del Facebook Live de Caco contra Babilón, vamos a presentar un micro documental llamado Chile in Flame, ya sobre lo que es el estallido social, donde comenzaron justamente todo lo que es las detenciones de los compañeros. Luego vamos a ver ya Chile in Revolt, ya, que es la secuela del micro documental sobre el estallido social. ¿Ya? Y luego vamos a ver Piñera, La Guerra contra Chile, que es un documental, un tremendo documental, gracias a los compañeros de La Mestiza. ¿Ya? Así que seguimos con el apoyo de la Luca también a través de la cuenta RUT de 18.192.626-0 a través de Denis Marchán, a nombre de Denis Marchán, en colaboración y en apoyo justamente de los compañeros de la OFAP, que es la Organización de Familiares y Amigos de los Presos Políticos, y también de la Coordinadora 18 de Octubre. ¿Ya? Así que seguimos con este ciclo de cine anticarcelario, compas, a participar, a defenderse, a manifestarse, a protestar, cabros, porque se viene 2 y 3 jornadas de protesta en todo el territorio. Ya, así de simple. Nos despedimos, de hecho, con Espías Secretos, con el tema Palestina, justamente dedicado a lo que es la repulsa. La repulsa, se me quedó pegada esa palabra ahora. La repulsa, lo que es la anexión de territorios palestinos de parte de el maldito pueblo de Israel. Ya, compás, nos encontramos en una semana más. Muchas gracias. A seguir luchando, cabros. Espías Secretos, Palestina, ahora. Por los pueblos y por mandato divino, con su dinero, sus armas, así atacó Rabino. Ocupó tierras ajenas y alguna guerra podrida. No le importó que de otro fuera tierra prometida. Imperio de Asesino, llorando siempre a sus muertos. Ya la guerra. terminan los sonidos de la rebelión. Hasta la próxima en Contra Babilón.